Radio Goraku, al aire, en 3, 2, 1, comenzamos. En algún lugar de México, un grupo de amigos se reunieron para hablar sobre manga y anime. Y ellos son... Dem Savior, Death Angel, Dark Warrior y Blazing Phoenix. Buenas tardes, querido auditorio. Estamos transmitiendo desde Radio Neo Goraku, nuestro primer episodio, nuestra primera transmisión, señores, señores. Somos nuevos en el asunto. A ver, quítate. Perdón aquí a mi amigo bien aburrido, pero ya ven. Bueno, aquí estamos nuestra primera transmisión. Cállate, cállate. Bueno, aquí estamos transmitiendo desde algún lugar muy escondido que no van a encontrar con ningún programa de internet satelital. Las risas son grabadas, ¿eh? De bronca. Bueno, a ver, aquí estamos. Pues mi amigo Dem Savior, Dan Barrio, Phoenix, digo, Blessing Phoenix, señores. Yo soy nuevo. Y Dead Angel, con nuestra invitada especial Marlene, que es dobladora profesional, señoras y señores. A ver, díganos algo, señorita. Lo que nada. Sea. Es que es tímida. Saben, no, es que también es nueva. Bueno, este es el primer programa de esto que es Radio Goraku. El objetivo de esto es informar a los otakus de aquí va aquí sobre las noticias más recientes del anime, manga, ocio, trading card game y muchas cosas relacionadas con este medio. También tenemos muchas críticas, tenemos también entrevistas a personas importantes, tenemos unas preparadas para ustedes. Vamos a poner música, vamos a tener más trucos para especiales, no se preocupen. Ah, sí, más invitados especiales y les vamos a hablar sobre trucos de videojuegos. En caso de que necesiten alguno, analizaremos algunos de los mejores animes que hay en el mercado. Les decimos si los compren piratas o originales, no lo sabemos. Eso lo dejamos a su criterio. Y analizaremos algunas de las mejores canciones que existen en el J-pop y el K-pop. Bueno, pero como primer punto, a ver, ¿qué tenemos, niños? Creo que tenemos en nuestro programa, que ya se me está poniendo. ¿Quieren comenzar, muchachos? ¿Comenzar? Bueno, si te acercas más al micrófono para que la audiencia escuche, ¿no? Lo siento, audiencia, ¿por qué no empezamos con un nuevo manga? Hablaremos sobre Blue Dragon y sobre su primer episodio y qué esperamos nosotros de dicho manga. Bueno, comienza el Saber. Blue Dragon. ¿Qué es? Primero es un anime. La historia del anime no estoy muy seguro ahorita, pero creo que está escrita por el que hace las historias de Final Fantasy. No sé si alguien de ustedes sepa cómo se llama, ¿no sabes? Pues hasta ahorita no tengo idea. Desgraciadamente no tengo. ¿No? Tengo el nombre, pero no lo traigo ahorita. Bueno. Pero lo que el más... dibujante es el de Dragon Ball, de eso sí, estamos seguros. Sí, lo que es parecido con Dragon Ball no es mera coincidencia, es neta, es el mismo. Bueno, eso es lo que llama la atención de Blue Dragon, que tiene el diseño de personajes de Akira Toriyama, que es el que todos conocemos como el creador de Dragon Ball y que nos ha hecho sentir historias bonitas desde niños. Uy, sí, historias bonitas. No le hagan caso. Pues son dibujos más o menos, ¿no creen? El estilo de dibujo se me hace... Bueno, es superior al de Dragon Ball en lo que solía ser hace mucho tiempo Dragon Ball. O sea, se parece a Dragon Ball. El monito principal se parece a Goku, pero no es exactamente igual a Goku. Y además, los bordes ya están mejores dibujados que antes. Los colores son más brillantes. Y créannos, no se van a decepcionar, solo porque el dragón azul se parece al dragón alado, guardián de la fortaleza. Créannos. Bueno, a ver. A ver, esperen un momento. La canción que acaban de escuchar es el opening de la serie de Lane. A continuación vamos a escuchar el opening de la canción de Blue Dragon, que acaba de empezar. Obviamente viene muy al caso. Estos son nuestros fondos y ya después les pondremos música sin nuestras horribles voces. No se preocupen, tenemos una sección de música. Sí, también vamos a ponerles mucha música, lo que es J-pop, K-pop, G-rock, K-rock. También Visual. Visual Kei, que es un género muy llamativo, es nuevo, hasta donde yo sé. Creo que ya nos salimos de otra vez de lo de Blue Dragon. ¿Por qué no regresamos de nuevo a lo del primer episodio? Órale, ¿quién ustedes platica la historia? Bueno, pues la historia nos habla sobre un chico, como siempre en cualquier historia clásica, es el elegido. Típico del anime, ¿eh? Sí, típico del anime, es el elegido para salvar a todo el universo. Bueno, básicamente trata sobre peleas, un señor que tiene un nombre muy raro, intenta dominar a todos, pero él impedirá que eso sea logrado con medio de su sombra, que se transforma en un dragón azul, como ya dijimos, muy idéntico al dragón guardián de la fortaleza. También como podrán ver, en Blue Dragon tenemos otros 6 elegidos aparte del niño que acabamos de nombrar. Obviamente suponemos que de menor importancia, ya que no hemos visto tanto la serie, realmente es muy nueva. Y el segundo capítulo pues apenas estamos en aras de verlo. Como ahorita estamos más ocupados con nuestro programa, pues lo veremos después y les hablaremos ya después de él en programas futuros. Pues sí, y como verán, tenemos otras... Aquí acaba de empezar otro tema de fondo. Parece ser de Crónica Subasa. ¿De Crónica Subasa? Ok. Se llama, bueno, I Talk to the Rain. Para las personas que no hayan visto esta serie, es The Clamp. Ahorita va a mitad de la segunda temporada. Por lo que se rumora, no va a tener tercera temporada. Era una historia muy buena, pero se arruinó un poco en la segunda temporada. Sí, desgraciadamente, todavía nos quejamos mucho de eso. Sí. Pero habla más recio, por favor. De por sí no te escuchan. Bueno, gracias, público, lo siento. Digo, perdón, te estamos público, diciendo que más recio, Carlos. Vale. Bueno, a ver, pero aquí nuestra invitada especial no ha dicho ni una palabra. Que nos diga algo hasta... A ver. Sí, miren, se ve súper animada, que se tiene unas ganas de hablar, pero no nos dice nada. Sí, verdad. ¿Sí? De anime, no sé, nada. ¿No sabes nada de anime? O sea, has doblado cientos de animes y no sabes nada de ellos. Bueno, no se preocupen, todos los dobladores piensan lo mismo, no saben nada. Bueno, pero a ver, ¿viste al menos Sakura Card Captors? Supongo, es un clásico para las chicas. Ay, suponemos que viste Candy Candy. Sí. Ay, vio Candy Candy. Sí. Bueno, por ahí nos cuentan que tú doblaste a la señorita esta que se cayó y se dio un buen azotón en el primer episodio y se empezó a reír. O sea, señoras y señores, se empezó a reír. Señores, señores, si se preguntan por qué radio no nos sabemos el nombre de la tipa, es porque realmente nuestra memoria en Candy Candy está muy oxidada. Pues sí, es una serie de cuando yo usaba pañales. Bueno, les vamos a decir una cosa. Nosotros, pues somos gente joven, porque este es un programa para gente joven. ¿Y quién mejor para hacerla que nosotros? Aquí yo tengo 15 años, aunque mi voz se oye mucho mayor y sensual. Ah, sí, cómo no. Bueno, aquí... bueno. ¿A quién habla? Oilo. Mi compañero aquí tiene... Envidia. 16, 17, algo así. No estamos muy bien enterados. Nos conocimos ahí hablando de cómics y juegos de video como Fita y Tabo. Bueno, aquí... Nuestro compañero desconocido, del cual no tenemos mucha información, que ni... solo sabemos que... Se llama Black Warrior, es lo único que sabemos. Bueno, aquí nuestro Phoenix nos habla de las edades y de los nombres, pero... Tiene 20 años, para que no se confíen. No se dejen llevar, o sea, no confíen en mí nadie. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos... ¿A ti qué te pareció el anime de Blue Dragon? Pues a mí me gustó hasta donde he visto... Yo solo he visto el primer episodio, pero me pareció bien... Bueno, en realidad todos aquí hemos visto solo el primer episodio, pero me pareció bien. La primera pelea fue algo rápida para lo que esperaba. ¿Dónde está bien? Otra cosa en la que vamos a puntualizar. Si van cayendo una roca en Blue Dragon en el primer episodio, se va a tardar 20 segundos en caer desde donde estaba hasta intentar golpear a la niña. La roca va a ser destruida, ¿verdad? Sí. Pero se va a tardar muchísimo. Bueno, a ver... ¿Qué pasó con el sonido? A ver... ¡Ey, el DJ! ¿No? Esta canción se llama Hokuboshi y es cantada por Yuna. Es una canción muy querida por todos nosotros, que escuchábamos hace mucho tiempo en el viejo canal Animax, que tanto queremos y que tanto odiamos. Bueno, no solo viene en la serie al Yuna, que todos ya conocen, y para los que no, pues deberían verla, está muy chida. También es uno de los endings de Bleach y próximamente les mostraremos más música de este género. Pero bueno, pasando a otro tema, regresemos al tema en el que estábamos. ¿Otra vez a Blue Dragon? Sí, no, ¿qué querías? ¿Qué más podemos decir de Blue Dragon? No. Desgraciadamente no lo hemos visto hablar al español, ni lo vamos a ver en un buen tiempo, vamos a ser sinceros. Las voces son buenas, hasta lo que cabe mencionar. Y pues las animaciones, ya se les dijimos, son estupendas. Los efectos 3D son muy bonitos, casi no hay, pero son muy bonitos. Y es muy colorida la serie. No hemos visto episodios futuros, así es que hasta ahorita podemos decir que es buena para niños. Suponemos que lo es por el diseño de personajes. No tiene mucha violencia, más de la que ya hemos visto en otras series. No tiene mucha violencia, o sea, se han visto series como Hellsing o series como... Gantz es un buen ejemplo de una serie violenta, así que no la vean si no son mayores de edad, porque la verdad tiene un contenido bastante fuerte. Pero a ver, acá queremos hablar de otra serie, Lay, que es la que todos hemos visto. ¿Lay? Ya estamos seguros de que todos la han visto. Bueno, no, aquí uno de nosotros no, pero no se preocupen. Bueno, pero próximamente. Bueno, dos. La dobladora, no, aunque fue la voz oficial de Lane, tampoco lo ha visto. Bueno, pero eso lo dice ella, ¿verdad? A nosotros no nos consta, pero ella vino y dijo, yo soy dobladora y aquí les caigo. Órale. Ah, se dijo que era profesional. Como no tenemos muchos recursos, no estamos seguros, no podemos confirmarles. Ah, bueno, pues vamos a hablar de Lane. ¿De qué se trata Lane? La neta, se me hizo una historia muy complicada. Sí, es bastante complicada en lo que cabe. Solo es para personas con alto criterio, porque cuestiona muchas cosas. Y, o sea, es lo que dije, es muy difícil de entender. ¿Qué piensas del anime? Pues, en el diseño yo considero que es bastante extravagante, porque nos muestra una gama de colores que casi en ningún anime nos muestran. Pues... en el aspecto de la historia me pareció bastante bueno. Muy buena. No, me tardé un poco en comprenderla, tuve que verla como dos veces. Incluso compré el DVD después de que la comprendí porque me pareció bastante buena. Y pues no sé, a ver, ¿qué opinas tú? Warrior. A mí me pareció una serie muy muy buena. Más que nada porque me agrada mucho la ciencia ficción. Y habla... es un tema que tiene mucho que ver con eso. Acerca de... de... pues de un dios, oye. Nos está hablando de un dios del internet. Algo así, no necesariamente, pero algo así. Bueno, cada quien aquí comprende la serie como piensa, ¿verdad? ¿Ven? ¿Por qué decíamos que era una serie complicada? Sí, o sea, no es nada fácil explicarlo. O sea, él tiene mucha adicción, pero... como verán, es una serie muy complicada de tratar. Bueno, ¿qué les parece si... en lo que nos ponemos de acuerdo, pasamos a un poco de música? Bueno, no vamos a tener comerciales porque aquí la dobladora es la que nos venía a hacer unos comerciales de Coca-Cola, pero... sí, es la voz oficial de los ositos. Ya sé que no hablan, pero es la voz oficial de los ositos. Por eso soy yo. Sí. Exacto. Acuérdense, el oso polar, siempre acuérdense de nuestra dobladora. Sí. Oye, ah, por cierto, nuestra dobladora, en caso de que la quieran contratar para doblarles algún anime, envíen un correo a nuestro correo electrónico. Bueno, sí, nuestro correo electrónico, que aquí, a ver, dinos cuál es. Es radiogoraku@gmail.com. Si no saben qué es Gmail, fríguense. No, no es cierto, no le hagan caso, es bien manchado este tipo. No, lo que... bueno, para las personas que no saben qué es Gmail, son los correos electrónicos de Google. Ah, por eso sonaba como Gmail. Sí, es... okay. Para las personas ineptas es Gmail. Sí. Entonces, ya saben, es radiogoraku@gmail.com. Sí, para contrataciones. No cobra mucho, está baratita. Bueno, no ella, su doblaje. Por favor, eviten cadenas a nuestro correo electrónico, No queremos andar borrando mensajes a cada rato. Sí, mándenos su comentario sobre qué les parece nuestra primera emisión. Ya después, aunque no les guste, va a haber otra, se friegan. Bueno, sí, yo también estoy bien manchado, pero sí, se friegan. Así sea, no se preocupen. Ya se habrán dado cuenta que ahorita nos estamos empezando muy en serio, pero nuestra segunda emisión estamos prometiendo que va a ser todavía mucho mejor que esta. Aunque esta no fue buena, ¿eh? Bueno, en realidad todavía no lo podemos decir, ¿verdad? Y vamos a dejar que el público sea quien lo decida. En este momento creo que... ¿con qué debemos continuar, querido Demsaver? Denos. Pues bueno, a continuación... Primero les vamos a poner música, les prometimos música y van a Orale, tener música. ¿Qué vamos a pasar? Bueno, ¿qué les parece si les pasamos una canción que le gustaría a los fanáticos del Pump It? El título es Footprint de T.O. Sí, es una canción que casi no encuentran en ningún lado, pero ahorita se las ponemos, ¿sí? Nomás dejen que nuestro DJ Pelo salga. ¡Pelos! ¡Pelos, ¿dónde andas? Entonces, ¿qué tal la mano pachona? Ahora sí. Ah, bueno, es que no la encuentra. Pero ya la encontró, ya. No se apuren. Ya sale. Viene 3, 2, 1. ¡Pam! Aquí en nuestra libreta. Ya, bueno, vamos a hablar de Yu-Gi-Oh. ¿Qué nos traes hoy? Yu-Gi-Oh, bueno, como la sección es nueva, apenas lo vamos a hablar, apenas un poquito de la sección de combos. Y vamos a hacer un pequeño... Oye, calmadito, mi carnal. Pero primero explícanos, ¿qué es el Yu-Gi-Oh? Porque hay gente en la radio que no lo sabe. Cierto, cierto, muy, muy cierto, Datenyel. Bueno, Yu-Gi-Oh. El Yu-Gi-Oh es un juego que nació en Japón y fue traído a Estados Unidos. Y después, posteriormente, vino a países latinoamericanos como los México, Perú, Chile, Chile, Nicaragua, Venezuela, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Todos, a ver qué es, básicamente. Es básicamente un juego de cartas que se juega con hechizos, trampas y monstruos, que son van a ser básicamente las cartas que van a llevar en una cosa llamada baraja. Vamos a pensar que ustedes son una especie de magos duelistas que se encuentran con otro mago duelista y van a empezar a invocar criaturas. Esa es la manera básica de ver el juego. El juego consiste en disminuir los puntos de vida del oponente de 8000 a 0. Esto se va a hacer con los ataques de los monstruos, algunas cartas con efectos variados. En realidad es un juego muy divertido. Bueno, algunos realmente si han jugado juegos como Magic the Gathering, que son juegos de cartas intercambiables, me parece que la mayoría hemos oído hablar de ellos. Y si no, pues también les va juego de cartas intercambiables, el Yu-Gi o Magic the Gathering, o cualquier otro juego como Mitos y Leyendas, vienen siendo cualquier juego que se juega con cartas coleccionables que vas cambiando o te van saliendo en diferentes sobres. Bueno, en caso de que no le entendieran aquí a mi compañero, pues si quieren pueden ver la serie, que creo que la transmiten por el canal 5, por Nickelodeon a las 9 de la noche, acuérdense. Ah, de sí, lunes a viernes, me parece. Sí, bueno, la transmiten por el canal 5, si quieren verla, porque se les haría más fácil entender el juego así. Eso sí es cierto, hay algunas otras series que también tienen su propio... Bueno, algunos otros juegos de cartas que también tienen su propia serie. ¿Como el 5 en línea? Es diferente. El Duel Masters o... Acaba de salir unas... ahorita no recuerdo cómo se llama. Desgraciadamente. Bueno, ¿una qué? ¿Una? ¿Una serie? Es una serie, según esto, basada en un juego de cartas, pero le mete un montón de cosas como videojuegos y un rollote que ni al caso... La serie es mala, no la vean. Se llama Chaotic, ya me acordé. Sale por el Jetix, no la vean, por favor. Sí, o sea, si se lo advierte él se la vive pegado a la televisión, no ha salido a la calle, no tiene novia, no tiene amigas. No lo quemes. Bueno, perdón. Bueno, el caso es que ve mucha televisión, ¿sí? Sí, ya lo comprendieron, ¿no? Bueno, sí. Regresemos a lo del Yugi. Bueno, sí. Como podrán ver, en el Yugi... se van a divertir bastante, es un mundo maravilloso. Las cartas, desgraciadamente... Bueno, no es un mundo, es un juego de cartas. En realidad, no sé para qué desperdician su tiempo en ese juego, digo. Ay, ay, no seas polémico, ya. Bueno, sí, empecé a sonar como tu papá. Bueno, la verdad, sí. Bueno, entonces... Otra cosa es, si sus papás no los dejan jugar Yugi, no les hagan caso, es mentira. No son satánicos los juegos de Yu-Gi-Oh. Los juegos de Yu-Gi-Oh. Solamente se puede perder su alma con el diablo, pero nada más. Con el diablo es el reino de las sombras, compadre. Oye, no me dejan hablar. No van a jugar. Bueno, a ver. ¿Tú has visto Yu-Gi-Oh? No, pero no van a jugar si les dices eso. Bueno, no nos hagan caso, no, o sea, es solo un juego. Nuestra verdadera profesional opina. Bueno, fíjense, la otra vez estaba viendo en internet un estudio, no me acuerdo de qué universidad. Oxford. Que decía que el jugar Yu-Gi-Oh y otros juegos de cartas ayudaba a pensar más estratégicamente. Se dice que los juegos de cartas se deben pensar más estratégicamente. No solo juegos de cartas, juegos de figuras como Dungeons and Dragons, que creo que todos hemos oído hablar de ellos, ya no en esta presentación. Y juegos como ajedrez o lo que viene siendo el 5 en línea, que nombramos que tiene un anime. Por cierto, sí, ya les dijimos, no lo vean. Sí, o sea, es súper aburridísimo. Un niño elegido jugando 5 en línea. Bueno, estábamos en Yu-Gi-Oh. ¿En qué consiste el Yu-Gi-Oh? Bueno, ya se los mencioné en realidad. Pero yendo un poquito más adelante, el Yu-Gi-Oh! Ahorita lleva varias expansiones y de hecho en lo que vamos a hablar ahorita es de la nueva expansión que acaba de salir ahora en noviembre. Yu-Gi-Oh! Me parece que lleva algo así como 26 expansiones. La nueva se llama Gladiator's Assault. Sí, Gladiator's Assault, que es algo así como el asalto de los gladiadores. Y tiene cartas bastante temáticas. Vienen algunas cartas que son bestias guerreras. Por si no lo saben, bestias guerreras es un tipo del Yu-Gi. Que porque las cartas tienen diferentes tipos como hechiceros, máquinas, peces, sirenitas y cosas así. Bueno, en realidad sirena viene siendo un pez. Y bueno, Gladiator's Assault se centra más en lo que son las bestias guerreras, que son, por ejemplo, bueyes con un hacha, se llaman bueyes, para que no se vayan con la finta, o lo que vienen siendo minotauros, por así decirlo. En Gladiator's Assault vienen cartas como Alexandre, que es una de las cartas. Realmente se llama Alexandre y otra cosita, no me acuerdo bien porque no hemos podido poner nuestras manos en una de esas poderosísimas cartas. Algunos jugadores ya experimentados que hayan estado en los Sneak Preview, que son los torneos de prelanzamiento, deben de haberlo visto. Creo que se deben de sentir muy contentos porque esas cartas ahorita van a valer una buena lana. Probablemente después van a seguir valiendo una buena lana. Probablemente dejen de valer una buena lana y se van a sentir bien frustrados. Si les gusta, véndanla, si no, quédensela. Gladiator's Assault también trae unas cuantas cartas nuevas. Trae, me parece que habíamos oído hablar de que traía nuevas cartas de apoyo para los Six Samurais, que son uno de los monstruos del Yugi. Son más o menos competitivos los de Six Samurais. Y traen algunas cuantas cartas más para Crystal Beast. Ah, y vienen los nuevos héroes, los Evil Heroes, que son los héroes malvados. Que van a ver que ahorita que vean Yu-Gi-Oh, ahora que lo vayan a ver, van a encontrarlo en las nuevas temporadas de Yu-Gi-Oh. Me parece que aquí no ha salido en México, pero en Estados Unidos ya está estrenada la serie por Cartoon Network. Aquellos que tengan tiempo de ir a Estados Unidos o vayan de viaje, ya saben, Cartoon Network, la hora no la sé, así que investigan en la misma programación. Bueno, a ver, pasemos a otro tema porque creo que aquí nuestra dobladora profesional se está aburriendo porque, como verán, aunque también dobló la voz de Mai Valentine, No sabe qué es Yu-Gi-Oh! Así que pasemos a otro tema, por favor. No sabe quién es Mai Valentine. No sabe quién es Mai Valentine, pero la dobló. Ella dijo una güerita sexy. Ah, sí, la güerita sexy. Sí, ya saben, Todo día se acuérdense. Hora de qué pex. Bueno, a ver qué pex. Nuestro Dark Warrior. Warrior, creo que se pronuncia. Dark Warrior, perdón, lo sentimos, error de dicción, ¿eh? Como nos acabamos de conocer, no estamos seguros de cómo nos llamamos. Órale. Un grupo de amigos. Bueno, a ver, aquí me pasan la libreta con la información. Creo que lo que sigue en nuestra lista es nuestro manga de Excel Saga. Vamos a tener luego una sección de combos de Yu-Gi-Oh! Ahorita no la estamos dando porque realmente no la teníamos muy bien preparada y... Para los principiantes les vamos a dar lecciones de cómo jugar. A los principiantes les vamos a decir cómo hacer barajas y cómo jugar. De cómo jugar van a ser trucos de reglas avanzadas, porque cómo jugar, por enseñárselos ahorita por la radio, va a ser muy difícil. Pero supongo que después podemos poner un proyecto para ver, para si algún jugador quiere que realmente le enseñemos, pues por nuestro propio Messenger irle explicando paso a paso. Bueno, ahora sí sigamos con nuestro manga de Excel Saga. Bueno, el manga de Excel Saga, pues es un manga estilo comedia. Tiene mucha comedia. Sí, tiene muchas comedias. Sí. Parodias, pues, en especial. Parodias de otras series. Lo que también podemos ver es que el dibujo, pues es bastante bueno, muy chistoso. El manga y la Excel Saga también tiene serie. Para que en caso de que no les guste leer ya de plano de que... Que no, fuchis mangas. Porque no entiendan las onomatopeyas como yo. Sí, en caso de que no entiendan los cuadros. Porque leer manga es más difícil que leer un cómic. Vienen diferentes órdenes, tienen sonidos que por lo general no se oyen. Casi siempre veíamos el punch y el pow de Batman, pero ya no. Y recordemos que para los principiantes leer el manga es de izquierda a derecha, me parece. De atrás para adelante. De derecha a izquierda, perdón. Si es que viene siendo de atrás para adelante, obviamente van a tener la portada donde normalmente ven en su libro la contraportada. Van a batallar un poquito también porque las secciones, como acabamos de decir, van del dibujito de la derecha hacia la de la izquierda y las letras o las onomatopeyas se leen de arriba hacia abajo. Ya les dije, es dificilísimo eso de las onomatopeyas, van a batallar mucho. Bueno, pero les estábamos hablando del manga. El manga, el primer volumen, pues nos empieza a relatar la historia. que básicamente se basa en la conquista del mundo en pequeña escala, empezando por una ciudad, digámoslo así. Casi siempre, como todas las historias, pues esta historia está basada en una región de Japón. Ahorita no recordamos cuál, pero miren, a ver, ya aquí están abriéndonos el manga para leerlo y para que también nuestra dobladora profesional nos pueda platicar qué le parece hasta donde lo está viendo. Nos haga algunas voces. Ah, sí, para que nos diga cómo sonaría la voz de Excel en español, porque hasta ahorita solo hemos escuchado el doblaje de España. Castellano. En castellano. Bueno, por cierto. Ah, sí, es bastante bueno. Bueno, increíblemente es bastante bueno. Aunque sea de España. Sí. Bueno, no criticamos a los españoles, no se ofendan, porque la verdad es que muchos doblajes no nos han gustado. Lo que pasa es que como aquí en México estamos acostumbrados a doblaje neutro, estar escuchando el acento de España es un poco complicado para nosotros. Sabemos que también nuestro doblaje para ustedes debe ser algo raro, así como de locos. Sí, en especial el de Pokémon, no manches. Si lo han escuchado allá en España, el doblaje de México, pues se van a quedar de okis porque no van a entendernos nada. Estoy seguro que ahorita no están entendiendo nada cuando decimos no manches y el okis. El no manches para nosotros viene diciendo algo así como no inventes cuatro. Bueno, sí. Ellos podrán buscarlo luego. Hablemos, concentremos en el tema. Excel Saga. A ver, mira. Nuestra dobladora profesional, Mariel. A ver, Mariel, ¿qué nos puede decir del manga? ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Cómo lo ve? Es un cómic. A ver, también, ¿qué piensas del dibujo? Sí, ¿qué te parece? ¿El entintado, el dibujo? Bueno, pues primero que nada me parece un buen dibujo, aunque no le entiendo nada, yo creo que me voy a ir acostumbrando a esto. Y cuando lo entienda mejor les explico, porque ahorita no sé nada. Para todos aquellos que nunca hayan visto un manga, los mangas casi siempre, porque hay excepciones, se pintan en lo que es blanco y negro. A algunos se les va a hacer muy pobre, pero tomen en cuenta que es muy caro estar haciendo el manga a colores. Sí. También hay efectos que se ven mejor en blanco y negro, como viene siendo los colores de la sangre, que se ven mejor en blanco y negro. Algunos que vieron SimCity estarán de acuerdo conmigo que se ve mejor así. Y pues les dijimos otro lo de la onomatopeya. Excel Saga, a lo que me parece a mí, tiene un dibujo muy muy bueno. El sí, manga tiene un dibujo muy bueno. El anime tiene un dibujo no superior, la verdad me gusta más el del manga. Las caras son muy expresivas, la mera verdad. Y la historia es quizás absurda al comienzo, y realmente, como les decimos, es una comedia, pero irán encontrando partes que les van a dar mucha risa. Bueno, a ver, les decíamos del volumen 1 del manga. Bueno, en el volumen 1, como les conté, nos relatan sobre el dominio del mundo en pequeña escala. Es una pequeña... ¿Por qué grupo? Por un grupo llamado... Acros, la corporación Acros. Ajá. Que al parecer se encuentra bajo tierra porque se estaba inundando. Nada que ver con el refrigerador, ¿eh? Porque no, sin refrigerador. No, déjenme explicarles. Al principio, en la historia, Acros está formado solo por 3 personas. 2 integrantes, ya después. No, son 3. Un 3-0. Si te fijas, son 3, porque fíjate, es el líder que es el Lord Il Palacio. Lord Il Palacio, sí. Que es la chava que se llama Excel. Excel. Ajá. No conocemos su nombre verdadero. Ajá. Pero hasta donde sabemos se llama Excel. Se llama Excel. Y el tercer personaje al principio es un maniquí que tienen ahí de adorno. Que tiene un puesto superior al de Excel. Que esa es una de las raciones que tiene de comedia, pero ya después se van añadiendo personajes como es el perrito que todos los que hemos visto Menchi. Excel Saga, Menchi. O sea, es una cosa, o sea, es un, según esto, lo que es Sacros y todo el rollo, ha dejado sin dinero a Excel. Entonces Excel al... ha buscado trabajos de repuesto. Ajá. Y pues no le va muy bien, que digamos. Ay. Siempre terminan con un homicidio. Ajá. Un incendio, un terremoto por aquí, un derrumbe por allá. Bueno, el punto es que por la desesperación al final termina aceptando que se va a comer el perro y el perro. Bueno, el perro se lo encuentra durante uno de sus trabajos. Ajá. Que es repartir periódicos. Cuando estaba repartiendo, como estaban en época de lluvia, la ciudad estaba totalmente inundada. Entonces vio que un perrito se estaba ahogando. Fue y lo rescató y le puso de nombre Menchi, que es algo así como carne asada. No estamos muy seguros, por aquí no lo menciona, pero bueno. El punto es que el perrito se estaba ahogando y se lo quedó. Y dijo que iba a ser su comida de repuesto, ya que siempre está muriéndose de hambre. En uno de sus trabajos, pues casi no lo toman en cuenta, pero en la serie, en el anime, nos hablan mucho de su primer trabajo. De uno de sus tantos trabajos que hasta ahorita sabemos hacer primero. Es... conductora, bueno, ella guía el tránsito. La música. Oye, sí, ¿por qué se paró la música? Oigan, ¿alguien sabe? Ah, ya, bueno, ya nos pusieron algo de Yu-Gi-Oh! GX. El tema de Yu-Gi-Oh! GX para los fanáticos. ¿Continuamos? Bueno, sí, ¿qué les decía? Ah, sí, les estaba diciendo. Del trabajo. Del trabajo. Sí, durante el anime, pues no, nada más nos mencionan sobre el incendio que sufrieron, pero hay más de qué hablar. Por ejemplo, en el anime, en el manga, no nos cuentan sobre Pedro, un personaje muy importante en el manga. Brasileño. Es brasileño. Sí, pero a ver, creo que estoy acaparando el micrófono. ¿Por qué nadie más habla? A ver. A Pedro lo queremos llamar afroamericano para que la gente no se ofenda. No digas afroamericano, eso es muy despectivo. Además, es bueno, sudamericano. Sudamericano, cierto. Bueno, respeta, todos los latinos son así, de ese color. Es un hombre de piel morena, para así decirlo, y cabello negro. Chino, obviamente, como todo buen brasileño, o una buena parte de los brasileños. Bueno, ¿qué más? A ver. También, otra cosa que nunca nos mencionaron aquí en el manga es sobre un agujero negro que los revivía. A ver, ¿qué nos dices del agujero negro? ¿Te cayó bien el...? Hasta donde hemos visto pocos episodios de Excel Saga, no les decimos, ya vimos toda la serie. Hay series que de neta... Es muy larga y la mera verdad, verla muy seguido es un poco complejo. Aunque le recomendamos que sí la vean un poquito más continuada para que no le pierdan el hilo a la historia. Bueno, sí. Sí, es muy difícil. ¿Qué opinas del agujero negro que sale durante la serie? Pues el agujero negro solamente lo vi una vez, en una pelea parodia de Dragon Ball Z. Y se me hizo muy raro el agujero negro. Es lógico, porque Excel Saga, se los digo, no tiene mucha lógica que veamos. Es comedia delirante, o sea. Sí, es comedia delirante. Su objetivo es reír, aunque aún así tiene una buena historia. Bueno. Continuemos con relatándoles del manga. El manga, pues, si quieren, creo que vamos a pasar a otro tema, porque luego se nos va a acabar el tiempo. El manga tiene muy buenos dibujos. A ver, a votación, ¿cuántos dicen que el manga tiene buenos dibujos? Yo. Yo. Bueno, todos, son 5 a 1. Cinco a ninguno. Estamos de acuerdo. Eso, todos estamos de acuerdo. Bueno, estamos tiene acuerdo. Muy buenos dibujos, el entintado es bastante bueno. Es bastante bueno. ¿Dónde va? Nos pasan al mangaka, que es el que lo dibuja en la serie, pero en el anime, por desgracia, se lo saltaron. ¿Dónde el anime también sale? No, en el manga. Otra cosa buena del manga. Bueno, también sale en el manga. Bueno, otra cosa buena de lo que es el manga y lo que viene siendo el anime es que no cae tan... Cae en lo ridículo, pero no cae en lo que suele ser el mal gusto normalmente. Porque sí van a encontrar algunas partes que les van a decir, ay, Dios mío. Y sí, de plano van a decir, esto no lo van a poder ver niños más chiquitos. Bueno, sí. A ver, creo que ya podemos pasar a otro tema, porque ya, en serio, bueno, ya. Ahora vamos a pasar a un tema que me encanta. ¿Videojuegos? No. Aunque, pornografía. Vamos a hablar. Tápense las orejas, ¿eh? Ay, perdón, demasiado tarde. No, vamos a hablar de lo que es el doblaje. ¿El doblaje? ¿Doblaje de qué? Pues. Primero el doblaje. ¿Qué es el doblaje? El doblaje es. La transcripción. O traducción. De alguna serie, en nuestro caso, como estamos hablando de anime, en alguna serie de anime que la pasan de algún idioma a otro para que la gente no se aburra de leer los subtítulos, porque la neta es un poquito aburrido y no puedes concentrarte en la historia. Sin tomar en cuenta que no se entienden los chistes que son hablados acerca de palabras, ¿eh? Eso sí lo vamos a admitir. También, bueno, estamos escuchando ahorita el doblaje Del opening de Digimon, que hasta donde sabemos no dice nada parecido al opening en japonés. No, pero fíjense que el doblaje es muy bueno. Sí, el hecho doblaje por es buenísimo. Una casa de doblajes muy famosa en México, que por desgracia ya desapareció, que es Intertrack, que son los mismos que hicieron el doblaje de Dragon Ball. Hicieron el doblaje de Dragon Ball. Doblaron. Ahí trabajaba profesional. Me parece que también doblaron Ranma y medio, ¿no? Oyendo perdido. Y creo que doblaron a Arale. Todas las temporadas de Dragon Ball los doblaron. Normalmente, cualquier caricatura que haya sido del mismo tipo que hizo Dragon Ball, la doblaron estos tipos. Eso sí lo sabemos. La neta sí. Nuestra dobladora todavía se acuerda. Sí, no, es que ella ha trabajado en los mejores proyectos. Ha trabajado desde Pokémon. Ella hacía la voz de. ¿Cómo se llama la chica? Misty, creo que se llama. A Pokémon lo doblaba otra casa, ¿no? No, pero aún así, la contrataron en diferentes casas. Ahorita tiene un contrato para irse a trabajar a España de tan buen dobladora que es. Sí, ajá. Bueno. Oye, no la menosprecies, ¿sí? No. Lo que vamos a hablar hoy es un doblaje del que no sé si hayan escuchado comentarios antes, que es Pokémon. Ay, sí, Pokémon. Cierto. No, Pokémon, para los que lo han visto, pues no es un doblaje tan malo. La historia es buena, pero concentrándonos en el doblaje. Pues fíjate, yo, que, o sea, me gusta mucho el tema del doblaje, siempre tomo como ejemplo a los Simpson, las primeras 15 temporadas. Ya sabemos que no es anime, pero no se preocupe. Bueno, oyeron bien. Los Simpson y a Pokémon como un ejemplo de buen doblaje. Porque, o sea, no solo es traducir exactamente lo que dicen, sino también adaptarlo al público al que lo está viendo. O sea, quién va dirigido, pero... Ajá. O sea, en caso de los Simpson, ya sabemos que... Es la típica familia estadounidense. Si la típica familia estadounidense es raptada por alienígenas, la rechazan en todos los estados de Estados Unidos. Sí. Nunca, pues creo que es los periódicos amarillistas. Siempre incendia su auto y salen vivos. Sí, se incendian, o sea, los aplastan, los ahorcan del cuello. Sí, ya conocen a los gringos. Tiene varios comentarios mexicanos, porque el doblaje es mexicano. El de Pokémon, volviendo el de los Simpsons. Los inteligentes. Aunque neta también el doblaje de los Simpsons de Pokémon es muy bueno. O sea, a mí me encanta, especialmente lo que es la voz de James. La voz de James y la voz de Meow son las buenísimas. Bueno, sí, aunque admitamos que de vez en cuando se pasan de lo mexicano. De vez en cuando se pasaron bastante. O sea, nos hacen ver como unos totales... Tontos. Tontos, por no decir otra palabra. Eso sí es cierto, nos consta a nosotros y nos duele. Bueno, ya son 10 años de la serie de Pokémon, no sé cuántos años tenga en México. Apenas bueno, yo la veía cuando tenía, ¿qué? 8 años, creo. Yo tenía 12 años, es que yo digo, yo tenía 12 años, me parece que lleva 8 años aproximadamente. Quizás lleva los 9. Bueno, sí, también, a ver, por ejemplo, otra cosa, otra situación en Pokémon. Los doblajes son buenos, pero... El estilo de caricatura. El estilo de caricatura deja mucho que desear. O sea, los personajes son bonitos, los personajes están muy bien dibujados, son muy fieles. Pero estamos hablando del doblaje. Sí, estamos hablando del doblaje. Las voces, ¿qué piensan? ¿Están bien puestas? O sea, el personaje tiene la voz que le toca según su tipo de personaje. Como pues es. A mí me parece que sí, pero como que últimamente, aunque tienen bien marcadas las voces, lo que es la adaptación no ha sido buena. Por ejemplo, creo un episodio que no sé si lo hayan visto, en el que encuentran, ¿cómo se llama ese Pokémon que es rojo y azul? ¿Rojo y azul? Sí. ¿El que vive? ¿Roselia? No. Deoxys. Deoxys. Naranja y azul. Bueno, naranja y azul. En el episodio en que aparece Deoxys, dicen Pokecompu. Eso como que no quedaba tanto con el... La mera verdad, de haberle llamado Pokenap, haberle llamado Pokecompu, me hubiéramos dejado en Pokenap, la mera verdad. A ver, ¿algún error que hayas notado ahí en algún episodio que no te haya gustado? Pues fíjate que no. O sea, te digo, yo siempre tomo como referencia a Pokémon de un buen doblaje. Está bien adaptado, las voces son buenas. Bueno, lo mejor, señoras y señores, aquí tenemos un fanático de Pokémon. Hecho y derecho, señoras y señores. Más bien dime, fanático del doblaje. Bueno, fanático Pokémon del doblaje. Buen doblaje. Pokémon sí tiene un buen doblaje. Vamos a admitir que en algunas partes de lo que fue la temporada de la Liga Yoto, cuando apenas comenzaba la Liga Yoto, hubo partes en las que Jesse le cambiaron la voz. Algunos seguimos muy enojados por eso. Ahorita, por suerte, me parece que ya la recuperó la voz anterior que tenía. Realmente hace mucho tiempo que no veo Pokémon, lo siento, estoy un poquito desinformado. Pero, o sea, aún así el doblaje de la voz de Jesse sigue siendo muy, muy buena. Tenemos la voz de todos. La voz de todos es muy buena. Puede ser que la voz de la enfermera Joy siempre sea la misma que sea otra enfermera Joy. Pero es buenísima la voz. La expresión sí. Es muy buena. Bueno, a ver, vámonos un poquito a cambiar del tema. ¿Qué les parece si vamos a un poco de música? Porque ya estuvimos hablando bastante. Vale. Creo que ya fueron como 20 minutos los que estuvimos hablando. Bien, pelos, cambia de rola. ¿Qué quieren que escuchemos? Bueno, a ver, señorita, díganos. A ver, hablando del doblaje, vamos a poner un fan dub que me encontré por internet. Que no, por favor, no, por favor, no. ¡No, niño! Bueno, ¡cántenme! No es para el grito de niñas, ¿eh? ¡Cántenme los oídos! Bueno, próximamente también vamos a hablar del fandub. No, por favor. Bueno, a ver, ponnos un buen doblaje. Como el pelo nos va a seguir insistiendo, ya lo puso. Bueno, ya seguimos con la No podrán nuestros recuerdos borrar. Aún añoro aquellos días cuando reías y tú y yo juntos solíamos estar. todo se ha desmoronado ya. Cual frágil copa de cristal. Solo pienso en recuperar los recuerdos que ya no están dentro de mi corazón. Por tu ausencia conocí el dolor. ¿En qué sirve este mundo sin ti? Ya no tiene sentido seguir. Todo es como un rompecabezas. Dime dónde hallar las piezas de tu alma y tu corazón. Es imposible poderte olvidar. Por favor, por favor, hasta el tiempo de tener. Resguardaré tu silueta profundamente dentro de mi ser. Ya verás, ya verás, todo sacrificaré. Con tal de poder oírte nuevamente y recordar cuando éramos tú y yo. El destino ha sido tan cruel. Ha destruido nuestra realidad. Pero aún no dejo de soñar. Que estás junto a mí y nunca más de mi lado te alejarás. Sé que algún día se hará realidad. Nuestros recuerdos borrar. Aún añoro aquellos días cuando reina estabas junto a mí. Por favor, por favor, hasta el tiempo de tener. Resguardaré tu silueta profundamente dentro de mi ser. Ya verás, ya verás, todo sacrificaré con tal de poder oírte nuevamente y recordar cuando éramos tú y yo. Amor, amor. Bueno, ya volvimos a ver qué. ¿Qué acabamos de escuchar? Bueno, la canción que escuchamos se llama Undo, de la serie de Full Metal Alchemist, que por cierto fue doblada por uno de mis compañeros. Ah, sí, la voz de Edward Elric, no, estuvo genial la voz que le pusieron. No recuerdo en qué otro anime la vi. La verdad, él es un muy buen doblador y espero que algún día lo tengan aquí en su programa. Ah, sí, lo vamos a traer, ¿no? Sí, próximamente, no te preocupes, ¿eh? Próximamente, es más, quizás los invitemos a los dos al mismo tiempo y bueno, aquí nos vengan a doblar lo que algo. Lo acaban de escuchar fue un fan doblaje de la canción de Hondo, ya se los dijo, de Full Metal Alchemist. Que por alguna extraña razón sonaba muy bien, no sabemos cómo era fue. Era muy bueno. A las personas que hayan grabado eso. Bueno, les voy a contar un secretito. Hay un programa. No lo quemes. Ah, no. Déjalas con la duda. Bueno. La persona que haya grabado esto, si es que nos escucha, realmente les aplaudo, pues está muy bien hecho. Ahora vamos, nada, les voy a hablar de lo que es el fandoblaje. ¿Qué es el fandoblaje? Ahorita les dije que es el doblaje. El fandoblaje es simplemente es el doblaje hecho por fanáticos. Y ya. También un día vamos a traer los que son los dobladores de ¿de quién? No recuerdo cómo se llama, pero creo que ahorita están trabajando en un fandoblaje que ¿De Tsubasa? No. ¿Tsubasa? Sí, de Tsubasa y de Kino Fighters. Ah, sí, buenos amigos nuestros, ¿eh? Ah, sí. Próximamente los vamos a tener. O sea, cuando los oigan, se van a sorprender. Estamos seguros de eso. Sí, bueno, No, pero sí, por ahí me ha contado que fue un buen doblaje el que hicieron con el King of Fighters, Another Day, creo que se llama. Son unos ovas muy interesantes. Ah, para los que no saben, ova es original video. Original video, ¿qué? Anime. Bueno, es un video de anime original que nunca van a ver en televisión, que ni se va a ni en cines, no son películas. Salen directamente en DVD. Sí, o de vez en cuando las pasarían en un especial, pero solo eso solo sería en Japón, porque como verán aquí, el anime todavía no está muy difundido. Las compañías no nos dan ese apoyo, ¿verdad? Sí, las contrataciones de cable todavía no tienen tanto eso del anime, así que, bueno. Vamos a recalcar que los ovas normalmente son de corta duración y son normalmente con una animación superior a la que suele tener una película de anime llevada al cine. Ah, sí, tienen una mejor tratación. Calidad, la calidad es muy buena, el sonido también, porque en eso es esencial para un OVA, tiene que ser mejor que cualquier cosa. También si algunos han visto OVAs, los que están seguros de que han visto OVAs o los que quizás no los han visto, se van a dar cuenta que aunque la historia tiene el mismo nombre, por ejemplo, Sakura Card Captors en sus OVAs, creo no son OVAs, no, son películas. Esas son películas. Bueno, nombraremos mejor Crónica Tsubasa. También hay OVAs de Tsubasa. Bueno, de Cardcaptors, mejor dicho. Sí. Porque Cardcaptor Sakura tiene 3 OVAs. Si no los han visto, pueden verlos en YouTube. Son muy buenos. Muy buenas. Son muy buenas. Sí, búsquenlos como OVAs de Sakura Cardcaptors. Están subtitulados ya al español, al inglés. También están en japonés natural, por si los quieren ver así. Y se van a dar cuenta que parte de la historia en los OVAs normalmente no concuerda tanto como con la que vieron en el manga o en el anime. Eso sí, porque son historias algo un poco alternas a lo que es la historia en sí. Incluso un OVA puede meterse a mitad de la serie y tener otra historia totalmente diferente. Más o menos como ocurría con las películas de Pokémon, para ser un poquito más pues exacto. Sí. Por ejemplo, en Bleach, sí, para los que lo hayan visto, a mitad de la temporada de la Sociedad de las Almas, creo que se llamaba esta temporada, la temporada de los Bones, aunque suene como James Bond, nada que ver, es sobre unos seres que ya después les platicaremos. También les platicaremos después de la serie de Bleach, porque es últimamente he estado agarrando algo de fuerza en la internet, pero cierto, bueno, a mitad de la serie le metieron un OVA. Yo cuando estaba viendo la serie en DVD, porque dije, bueno, si ha de ser tan buena, la compré. Así que me puse a verla. Pero cuando la estaba viendo, cambiaron un opening y un ending. ¿Qué? Y los metieron unos diferentes. Y pues yo me quedé así como de ¿qué? Pero la verdad, cuando estuve buscando, resulta que había un OVA a mitad de esa película. Bueno, de esa temporada de la serie. Lo que nuestro amigo quiere decir es que se perdió a mitad de la historia. No, pues es que creo que era un OVA. Sí, era un OVA. No tenía nada que ver con la historia, porque la historia básicamente se realizaba en la Sociedad de las Almas, que es un lugar en la serie de Bleach lo conocen como la Sociedad de las Almas, okay. Que es como el cielo en algunas otras series. Pero sí faltaba bastante. Yo no todavía entendí bastante bien la historia, pero ese OVA me hubiera gustado mucho verlo. Ahorita lo estoy buscando por todos lados como un loco. No la encuentres. Y no lo encuentro. Es como si se hubiera desvanecido. Estamos seguros de que no lo va a encontrar hasta que vaya a una convención, ¿eh? Bueno, sí. Para todos aquellos que nos estén oyendo y que vivan en San Luis Potosí, se va a llevar a cabo la convención del cómic, me parece. No me acuerdo bien el nombre. Creo que se llama Expo Comic. Se va a llevar a cabo el jueves, los 10 jueves, viernes, sábado y domingo, me parece, de los días 21, 22 y 23, me parece que caen de diciembre, en el salón o Casino Stick, me parece que se llama así. No me acuerdo si se llama Stick o Majestic. Para que todos aquellos que vayan, van a poder también conocer para los persona. Que no viven ahí en San Luis, no. Aunque si viven cerquita, que se pueden vayan, vale si bastante pueden, la pena. Vayan, porque bueno, también estuvo la TNT en México y nos la perdimos por falta de sí, por eso ahorren dinero. Ay, no, sí, ahorren su dinero desde ahorita, se los aseguramos. Recuerden, ponerse a lavar carros no es tan penoso como que un amigo te diga que fue a la TNT y tú no. Acuérdense de eso. Sí, se estuvieron burlando de este pobre chico allá, del que nos acaba de decir, se gastó todo su dinero y pues no fue, nosotros nos la pasamos bien chido y no pudo ir él. Lo decimos por experiencia propia. Sí. Ay, por cierto, si van y no son de ahí, de preferencia, guarden en un dinero Aparte, luego les vamos a meter ahorita después del próximo corte, cuando después de la próxima canción, les vamos a meter unos tips para cuando vayan a una convención, porque se los aseguramos les van a servir bastante. Acuérdense de la experiencia. Sí, nosotros ya tenemos experiencia en convenciones, así que les decimos, les vamos a dar unos tips buenísimos. Pero a ver, aquí nuestro compañero nos quería hablar de algo, de Emsevio. No. Este es un mensaje para los organizadores de, ¿cómo se dice que se llama? La Expo Comic. Les vamos a enviar un correo electrónico con nuestra cuenta bancaria para hacerles publicidad. Sí. Bueno, si ustedes la aceptan, ¿verdad? Aquí no estamos obligando a nadie. Y si nos regalan unas entradas gratis, no nos vamos a molestar. Sí, no nos molestamos. Pesos, no inventes. Oye, son 5 sí, pesos que pesos. Podríamos ahorrar para una tarjeta. Bueno, son 5 pesos. Para las personas que no saben, 5 pesos es más o menos la mitad de un dólar. Lo que en Argentina viene siendo algo así como 500 pesos. Digo, 50 mil pesos. No son 5 mil pesos, menos. Perdón, creo que me mal. Bueno, los argentinos no se ofendan, pero no sabemos, o sea, la neta. O sea, su dinero está medio rarito. Me parece que sí, y me parece que lo que viene siendo en lo que ahora son euros son algo así, 5 pesos como... 5 pesos han de como ser un como... un cuarto de euro, me parece. Un cuarto de euro, si no, sí, por ahí, no, el peso es la moneda más devaluada, ya después... No queremos meter política ni no, aburrirlos con nada, pero el peso en serio se devalúa. Pero vamos a hablar de un anime de política. Ay, si no, de política no. ¿Qué? Vamos a hablar de gente hentai. Ah, no. Ah, sí, una cosa. Les vamos a meter hentai. No, no es cierto. Eso es muy malo, ¿eh? Sí, malo. Ya sé. Sí, no, ya sé. No, la neta, aquí no podemos hablar de hentai porque... Pues... No lo hemos visto, algunos. Bueno, yo no lo he visto, mi amigo Demsevier tampoco. Pues no sabemos, ¿verdad? Tampoco. Y acá, pues, Dark Warrior, no tenemos... Dark Warrior y Fénix, pues quién sabe, porque... No, pues yo lo he visto tantito, pero pues sin querer, lo juro. Fue sin querer y duró sí. mucho tiempo, ¿no? Sí, así sin querer y hasta le estuvo buscando a ver si venía con más. Cállense. Bueno, no, ahorita... es que nuestro amigo es un pervertido, pero no se lo queremos decir de frente. Vamos a hablar de videojuegos. A ver, un videojuego chido. No, hoy vamos a hablar de un estreno que... Fue muy esperado por todos. Sí, fue muy esperado. No lo he jugado, por desgracia, pero es muy esperado. Yo sí. Oye, antes que nada, ¿quién me dice cómo se llama esa canción? Porque creo que ya la he escuchado y la he visto en otro, en algún anime, pero no recuerdo. No, la neta, yo no sé. No. No, pero fíjense, vamos a hablar de un videojuego que ha sido muy esperado para el Xbox 360. Que es considerado por muchos el mejor juego de este año. ¿Quiénes son y de muchos? Todos los años pasados, ¿eh? Sí. Su nombre es Halo 3. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Halo! ¡Halo! Halo 3 es la tercera y la última parte de todo lo que es la saga Halo. Que son juegos de primeros. Yo nunca he jugado, aunque te parezca imposible, yo nunca he jugado Halo y no sé de qué trata. Más increíblemente, o menos, aquí tenemos el juego, pero nunca lo hemos jugado. Sí, o sea, tenemos el juego para computadora. ¿Tengo la cajita, se los juro? Sí. ¿Para computadora? A ver, sosténganlo el micrófono. A ver, yo lo sostengo. Esto es el sonido de la caja abriéndose. O sea. Y este es el sonido de la caja cerrándose. Todos aquellos que jamás se han acercado a un juego de Halo que lo quieren jugar, emocionense. No. ¡Cómpralo! Ay, aquí se vino nuestra mascota que aún no sabemos. Que no sabemos qué es. No sabemos qué es. Pero bueno. Cuando nos dijeron que era niño, pero no nos conoce. ¿Qué es Halo? Halo son juegos en primera persona. Que prácticamente la historia es regular. Y el juego. Es más o menos lo que lo ha hecho famoso es el juego multiplayer, que hay personas que sí han dicho wow, porque neta es muy bueno. Yo me he puesto a jugarlo por internet y es muy divertido, aunque a veces te encuentras con personas que son gamers hard, que se meten ahí todo el día a jugar. Si eres gamer, no hay bronca, te puedes ganar, te metes a un torneo y te ganas una la nota, eso sí, háganlo. Bueno, la historia, que también es algo complicada, habla del futuro, no recuerdo qué año, déjenme checar. A ver. Ah, miren la caja abriéndose. La caja abriéndose, otra vez gritaron. Todos aquí fanáticos vieron a gritar. No, es en el año 2552 en el planeta Tierra. Órale, ya pasaron muchos años y no me di cuenta. Bueno, ya rápido se va el tiempo, ¿no? Ya la planeta Tierra empezó a colonizar otros planetas y todo el rollo. Pero de repente, de la nada, una parte colonizada ya por la Tierra perdieron comunicaciones con ellas. Y un tiempo después, unas personas sobrevivientes de eso dijeron que llegó un ejército gigante a exterminar todo. Después la gente se enteró que ese grupo en español se llama Pacto, que aunque ya todo lo con, o sea, todos los jugadores más o menos lo conocemos como Pacto, todos los gamers, todos eso lo conocen como Covenant. ¿Covenant? Sí. ¿Covenant? Bueno, a ver ya. Que tiene un, que su objetivo principal es activar unos anillos gigantes que se llaman Halos. Son los mentados Halos. Sí, los Halos. Que son como anillos. Que según esto, con ese es un transporte que los llevará a la eternidad y a con Dios. Así todo el rollo. Tiene muchas cuestiones religiosas. Sí. Eso sí se los dejamos. Eso lo vamos a dejar muy claro. Sí, ah, eso es a su criterio, jueguenlo. No les decimos que lo jueguen. Bueno, pero estamos en Halo 3. Bueno. Halo 3, a mí, a ver. De hecho, la historia no me gustó. Ya me platicaron el final. No pienso pasar el juego. El final, sí, pero no se lo arruines a la gente. No, no se lo voy a contar. Días, ¿eh? Pero el final es muy emotivo. Les va a gustar. Aunque hay una partecita que no entendí porque aparentemente un monito quedó partido en dos pero sobrevivió. Ah, te estamos diciendo que no lo cuentes, hombre. Bueno, ya. No dijimos quién. Sí, no dijimos saben, quién. Sufran de una vez por adelantado, gamers. Es un tal inquisidor, pero neta no sé quién es. Ah, déjame de decir. Te vamos a dar con la caja de Halo. El premio fuerte. Es más, peor bueno, de todo. Vamos a rayar el disco. El premio fuerte de Halo 3 es el multiplayer. Ese sí. Aplausos. Ah, bueno. Porque ya está mejorado. Otra cosa, estábamos viendo la edición legendaria del Halo. La caja viene bellísima, es una obra de arte. Casquito. Está bueno, bellísima. Bueno, seguimos con cómprenlo. El multiplayer. Bueno, pero quiero saber los gráficos, ¿qué tal es? Neta, son bonitos, pero no es lo mejor que puede tener el 360. No, incluso pero juegos como Gears of War son mejores que Halo. Sí, eso sí. Los gráficos, neta, no son las gran cosa. A veces dejan decepcionado. Ajá. Sí. Pero el juego sigue siendo hermoso, con un montón de opciones. O sea, aparte de que tienen las armas, los sí, automóviles. Armas armando poder y aparte con paquetes descargables para expandirlas. Con el poder de la Xbox Live. Sí. Si tienen oportunidad de jugarlo, jueguenlo, porque ese juego está buenísimo. A todos aquellos que sí lo tienen y en la versión legendaria, que envíenos un correo y sí, dirán, ajaja, yo sí lo tengo, ustedes no. Sí, ríanse, no hay bronca, porque sí nos duele. Es un juegazo, o sea, yo les aplaudo. A los que ya lo tienen, qué suerte, qué malditos. Bueno, no malditos, pero sí, o sea, se pasan. ¿Cómo es que lo tienen y no se lo mándenos una copia por internet? Tiene unas opciones extra que son la opción de poder grabar video de los combates en línea. Ah, genial. Y sí, es muy bueno. Sí. Y aparte se pueden subir los videos a internet y todas las demás personas verlos. También otros tipos, ¿eh? También algo que ya viene desde hace mucho tiempo atrás en Halo es crear tu propio escenario. Y también, o sea, no estoy seguro todavía, pero me dijeron que ahí en el mismo juego te dan tips para la estrategia. Los escenarios de que cómo poner esta cajita aquí te va a beneficiar en tal cosa y cosas así. Eso no estoy seguro, no me hagan caso. Aún así se los platico. Bueno, sí, es bastante bueno. Pero creo que ya nos están diciendo, nos está diciendo el DJ Pelos que ya pasemos a la música, así que bueno, les vamos a poner ahorita una canción que escuchamos de un grupo muy bueno. El grupo se llama Haigan Mythic Color. Haigan Mythic Color. Sí, nos, la canción que vamos a escuchar se llama Run, Run, Run. No sé por qué tiene un nombre tan repetitivo, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¡Gracias! pues creo que ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, les vamos a deber los puntos de viajero a las convenciones. Pero a ver, ¿qué vamos a tener? Escúchenos la próxima emisión, va a ser el viernes a las 9. Vamos a hablar de qué, dijimos. Sí, de cómo ha influenciado nuestras vidas. Ahora sí les vamos a dar más el viernes. Lo primerito, pues, ¿cómo ha influenciado? ¿Cómo influenciado? No, mentiras, no. Vamos a hablar de viajero. No, ya tengo hambre, no he comido, mire, me tiene muerto de hambre. No, también. No me pagan. Este programa se graba en una cajita donde nada tenemos en un computador y un micrófono. Pero solo pienso que se muere de hambre. ¿Y quién dice que estoy nervioso? Bueno, nos sentimos. ¿Qué más les vamos a comentar? La próxima semana nos. Escúchenos a las 9 los viernes, todos los viernes vamos a transmitir de hoy en adelante, se los juramos. Recuerden, lluvia, anime, noticias, cualquier cosa que ustedes quieran, mándenos a nuestro correo, ya se los dijimos. Pues, radiogoraku@gmail.com. También existen otros correos, después se los pasamos. Visiten nuestra página y por favor, escúchenos. Sí, se los cuéntenle a sus amigos, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, pero antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿de qué más les vamos a hablar la próxima? A ver, les vamos a hablar de Digimon. El doblaje de Dragon Ball Z también. Ah, doblaje de Dragon Ball Z. Les vamos a tener a otro invitado. Ya para entonces ya nuestra mascota ya va a tener nombre. ¿Qué más? A ver. Vamos a darles una nueva sección de combos. Y me parece que le vamos a dar un adelanto de lo que vendrá siendo la nueva expansión de Yugi. Le vamos a decir también el nombre. Ahorita no me acuerdo. Entonces, bye bye. Nos vemos todos. Adiós. A ver, una, dos, tres. Adiós. Adiós.